soy el Clásico Herrera. Ahorita tendremos nuestras 20 superclásicas de la semana, 2 de la tarde. ¡Qué super sábado el que tenemos! Los sábados salvajes. Un super sábado único que tenemos aquí mismo en la FM siempre. Y Aguja Vinilo, segunda edición con Drixer Gómez, a partir de las 8 de la noche. Más canciones llegan a continuación. Y esta vez con Hypertrophic, la canción Just Come Back to Me. Algo de Safri Duo con Play Alive, DJ Jean con The Lounge, y aquí está el viajero de Voyager con el señor Mr. Spring en esta FM, la original, la única, la número uno de los clásicos siempre.